verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que diera tormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier cantidad y tú no quieres ni verme porque te conviene callar a nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que ayer atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar a nuestro amor?